Espero que con esta canción cambies de opinión y decidas quererme. Espero que con esta canción tú me des tu amor y me cambies la suerte. Espero que con esta canción cambies de opinión y decidas quererme. Espero que con esta canción tú me des tu amor y me cambies la suerte. No dejes que se nos muera el amor, no dejes que esto se vaya a morir. No ves que yo estoy sufriendo un dolor y tú que no te condueles de mí. Me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo, me estoy. No dejes que se nos muera el amor, no dejes que esto se vaya a morir. No ves que yo estoy sufriendo un dolor y tú que ni te condueles de mí. Doctor Samuel Martínez y la niña Creo, nuestros seguidores. Espero que renazca la flor, la que marchitó aquel fuerte verano. Espero que reviva el amor, que me des ese amor, el que siempre he buscado. Espero que renazca la flor, la que marchitó aquel fuerte verano. Espero que reviva el amor, que me des ese amor, el que siempre he buscado. No dejes que se nos muera el amor, no dejes que se nos muera el amor.